El 3 de enero de 1833 ocurre un acto trascendental en la historia argentina. Y es la ocupación de Malvinas por parte del Imperio de Su Majestad Británica, lo que se denomina el inicio de la colonización del Atlántico Sur. Carlos Villar, profesor de historia. Para los principios de 1833, la Clio, comandada por el capitán Onslow, de origen británico, toma las islas. Había partido Río de Janeiro, otra base militar manejada por los ingleses. Volverá a izarse la bandera británica, en este caso, pero no quedarán los ingleses. Quedarán representantes que habían trabajado con Burnett, Mateo Brisbane y Dixon, ambos de origen europeo, que tenían pésima relación con los gauchos y los indios, la parte más baja de la sociedad, a los cuales les pagaban con vales que en muchos casos ni siquiera se los canjeaban. El conflicto llevará a que luego de 5 meses estos se rebelaran, de ahí la rebelión del gaucho Rivero, y hicieran justicia y mataran a los mismos. ¿Era Rivero un nacionalista que hizo la bandera en nombre de la patria, este gaucho letrado? ¿O solamente, como dice la historia liberal, quería realizar un ajuste de cuenta por su condición de salvaje e incivilizado? ¿O, como dicen otros, un acto de justicia social ante el no pago de lo correspondido? La cuestión es que estos 5 meses que está establecido Rivero serán los necesarios para que los británicos vengan con una flota, los persigan durante 2 meses, sean tomados prisioneros y enviados a Inglaterra a ser juzgados. En este interín de tiempo, Manuel Moreno, representante argentino ante el Reino Unido, plantea todo tipo de reclamaciones de carácter diplomático con una fortaleza argumentativa importante, sin que a la corona se le mueva un pelo. Pero este hombre cercano a Rosas tendrá otro correspondiente, que será un hombre de la mano de San Martín, el general Tomás Guido, que planteará que no solamente es una actitud netamente comercial, sino que es estratégica. Controlar el paso por el Estrecho de Magallanes, que es una manera de controlar el comercio mundial a futuro, decía en aquel momento el general Guido, ya que los ingleses manejaban Sudáfrica y el Cabo Buena Esperanza tanto como Gibraltar, es decir, las rutas comerciales para dominar la economía mundial. ¿En qué quedó entonces el empréstito de la Baring Brothers de 1824 con el gobierno unitario liberal de Rivadavia, al cual el Estado debía pagar ante este acto de usura? ¿En qué quedó el Tratado de Paz, Amistad, Libre Comercio de 1825 ante estos hechos con Gran Bretaña? ¿En qué quedó la doctrina Monroe de América para los americanos? Entonces, ¿los americanos quién son? Antes como ahora, las potencias imperiales tienen colaboradores internos. Será cuestión de ideas, algunos lo llamarán cipayos, otros vendepatria, pero nada se hace para los imperios si estos, ante actitudes prepotentes, no tienen colaboradores dentro del mismo territorio.